Somos los quintos, me cago en Dios, los más borrachos, me cago en Dios, los que más beben y me lo mean. Campamento de Santana, campamento de Santana, matadero de recluta. Los que vayan en abril, los que vayan en abril, la van a pasar muy puta. Los que vayan en agosto, los que vayan en agosto, la van a pasar peor. Te lo dice uno de enero, te lo dice uno de enero, que muy puta la pasó un quinto peruso. No llores más, no llores más, mira tu padre. Mira tu madre que bien le va. Mira tu madre que bien le va.